Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta del tráfico. Atención a la movilidad a esta hora a nivel nacional. Este es el boletín de la Dirección General de Tráfico. Y mucha precaución porque arranca una nueva jornada con bancos de niebla muy densos en gran parte del país, así que tengan especial precaución en esta hora punta. Además, pendientes de varios accidentes en Valencia, en la A3 a la altura de Mislata, queda cortado un carril en sentido Madrid, y también en Sevilla, en la A4 en Fuentes de Andalucía, también queda intransitable un carril en sentido Córdoba. Al margen de los accidentes, momento muy complicado en Barcelona, casi 13 kilómetros de retención en la entrada a la ciudad condal por la A2 en San Andreu de la Barca. Además, en Madrid, retenciones en todas las entradas. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos, A6 Las Rozas y M607 en Colmenar Viejo. En la M40, tramos habituales, especialmente densa la zona de Vallecas en sentido A2, Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Pero también muy densa hasta ahora la entrada a Sevilla por la A49 desde Ormuz y Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana. Esa es la información del tráfico. Vamos inmediatamente con el tiempo. Saludos. Escuchen a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM y aquí está también el tiempo. Atención, cómo viene la jornada. Empezamos con una temperatura de 12 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. Se trata de un día soleado, miércoles 15 de noviembre. Quedan exactamente 45 días para que finalice 2023. Pues vamos a pasar inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Ojo, ayer estaba a 1.06. Hoy 1.08. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo se cotiza en $82.96, lo que representa una subida del 0,56%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.623 puntos. Cerró la jornada en 6.923 puntos, lo que equivale a una subida del 1,71%. Y buscamos también el titular más importante en materia de economía. La inflación se estabiliza en el 3,5% en octubre por la caída de los carburantes y la menor subida de los alimentos. Son los titulares en materia de economía, bueno, mejor dicho, el titular más importante en materia de economía, donde hoy vamos a dar cuenta de muchas noticias, pero sin duda alguna, nada más importante que la política, porque hoy es en la investidura. También estaremos dando cuenta de la última hora en materia de inmigración, las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. También, como no, una mirada a los deportes. Tenemos parón liguero y las selecciones se aprestan a jugar compromisos en el caso de Europa, de clasificación para la Eurocopa 2024 y en el caso de Latinoamérica, para las eliminatorias suramericanas, bueno, y también centroamericanas para el Mundial de 2026. En lo que tiene que ver con espectáculo, estamos pendientes de los premios Latin Grammy que se entregan en Sevilla. Y precisamente el saludo musical es por cuenta de la agrupación que ha actuado este martes, repito, en el marco de la programación de los Latin Grammy. Ha sido para una agrupación que se ha formado aquí en España, pero que está integrada por latinoamericanos, más exactamente colombianos. Les hablo de Morat. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Ya escuchamos a Morat. Es imposible, no me perdono, sé que te perdí.

primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos con el primer sorbo de actualidad que en esta oportunidad tiene que ver con la situación política en España. Día muy importante. La investidura de Pedro Sánchez en medio de una tensión política creciente. Así presentará entonces su propuesta el presidente del gobierno que aspira a continuar en el poder. Y lo hará con el voto de Junts por Cataluña. Todo esto en medio de bronca, no solamente política, sino también en las calles. Escuchemos el ambiente que se ha vivido un día más en las calles de España. Fue lo que se vivió ayer en las afueras del Congreso de los Diputados. Le gritaron de todo al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Recordemos, desde hace días se vienen llevando a cabo manifestaciones en las principales ciudades españolas en rechazo a los acuerdos entre Pedro Sánchez y los independentistas. Aún así, le ha quedado tiempo a Pedro Sánchez para enviar un mensaje a Sergio Massa, el candidato de izquierda en Argentina. Recordemos que en Argentina habrá balotaje este domingo. Elecciones presidenciales en Argentina. Y atención al mensaje de apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Massa. El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar. El mensaje de Pedro Sánchez para Sergio Massa, el candidato de la izquierda argentina. Elecciones presidenciales, recuerden, este domingo. Por otra parte, la Unión Europea ha decidido prorrogar 6 meses más las sanciones contra Venezuela por la deriva democrática en el país, al margen de la petición de España de revisarlas tras los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición en las negociaciones de Barbados. En todo caso, la Unión Europea ha decidido reducir la renovación a 6 meses. Actualmente se prorrogaban cada año y volverá a tener la cuestión sobre la mesa en mayo del próximo año. Más adelante les tendremos las reacciones desde Venezuela a esta decisión de la Unión Europea de mantener las sanciones, especialmente con funcionarios del gobierno. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, estaremos abordando más adelante una noticia que ya adelantábamos en el día de ayer. La Unión Europea reubicará 30.000 inmigrantes cada año y pagará al país de asilo 10.000 euros por acogida. Los cupos de cada país tendrán en cuenta el Producto Interior Bruto y población. El rechazo a un solicitante supondrá una multa de 20.000 euros. Por otra parte, Bruselas está cuestionando los datos de inmigración del ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones de España, José Luis Escrivá, para sostener las pensiones a largo tiempo. La Comisión Europea cree que España recibirá en 2050 la mitad de los migrantes que prevé el gobierno. Ya en España hay instituciones que también discrepan con el ministro, por ejemplo, el Banco de España. Son las noticias que estaremos abordando en materia de inmigración. En lo que tiene que ver con deportes, tenemos toda la programación de clasificación para la Eurocopa de 2024. Y al otro lado del Atlántico tendremos jornada de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 2026. Recordemos que también lo acogerán Canadá y México. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con los últimos datos de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, y en donde no se contará nada menos que con Radamel Falcao y Luis Díaz, que ha sido noticia en el día de ayer por la posibilidad de que pueda venir al Fútbol Club Barcelona, y el movimiento en el Movistar Team después de que fue contratado Nairo Quintana, y es que un directivo ha caído de la plantilla, y la contundencia al hablar Iturralde González sobre el caso Negreira. También tenemos la declaración del jefe de gabinete de Luis Rubiales, donde dice que no hubo presión alguna a Jenny Hermoso, y las diferencias económicas entre el fútbol femenino y el masculino, y en donde se detectan en los más de 2,000 millones que mueve la Champions League masculina. Y el Valencia Basket, que cayó ante el Real Madrid 73-76, tremendo partidazo, y en donde continúa el Madrid con un invicto histórico de más de 18 fechas. Y en el ATP Finals, donde anoche vimos cómo caía el número uno del mundo, Novak Djokovic, ante el número 4 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que se dio un baño de fanáticos y de ovaciones en su tierra. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Recuerden, durante la última media hora del Café Mañanero estaremos ampliando esta y otras noticias del deporte. Ahora, el turno es para Aureo Ricard, que nos trae las efemérides del deporte. Aureo, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con las efemérides, que un día como hoy, 15 de noviembre, dando un repaso, no tan atrás, pero recordando siempre que un día como hoy, Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1, en el 2020, para ser más exacto, para no ir tan atrás en el tiempo, conquistaba su séptimo título mundial en esa disciplina del automovilismo, en la Fórmula 1, conquistaba su séptimo título consecutivo. Y también hay que decir que un día como hoy, Jorge, y todos nuestros amigos oyentes, nació en el año de 1993 en Argentina, más exactamente en la ciudad cordobesa de Laguna Larga, el futbolista Paolo Dybala, quien sus inicios como delantero en el Instituto Córdoba, y que pasó a Palmeiras y ahora en la Juventus de Italia, donde es figura, lo mismo que lo es con la selección de su país. Y en el 2004, José Luis Chilaver, ¿recuerda usted a José Luis Chilaver? Sí, por supuesto. Claro, en el estadio de Vélez Sarfie realizaba su partido de despedida de fútbol este jugador legendario en el fútbol de Argentina y también en el fútbol de Paraguay. A lo largo de su carrera, Chilaver jugó 737 partidos, anotando 70 goles como uno de los arqueros más goleadores del mundo. Pasaron las efemérides por el Café Mañanero. Gracias, Aureo. Y continuamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, en este miércoles 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. Entre las celebraciones del día, a su vez, tenemos que hoy se conoce como el Día Europeo de la Distonia y recordamos que entre los aniversarios del día, en este 15 de noviembre, la reconocida actriz Shailene Woodley, conocida por haber sido la protagonista de la saga de Divergente en el cine, está celebrando el día de hoy 32 años de edad, de igual forma que el reconocido rapero estadounidense B.O.B., quien nació un 15 de noviembre, un día como hoy, hace 35 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y el turno ahora es para el mundo del espectáculo, la cultura. Sin duda alguna, los premios Latin Grammy que se entregan este jueves en Sevilla acaparan toda la atención. Y atención, porque si hay un país que es protagonista de esta edición de los premios más importantes de la música, es Colombia. Sebastián Yatra será uno de los presentadores. Aquí está una canción que le permite conectar a Colombia con España. Es una canción donde Sebastián Yatra canta con Rosario. Es toda una institución, un apellido Rosario Flores. Sí, un apellido que es un referente de la música española. Y bueno, en el caso de Colombia, además de Yatra, también participa en esta canción Jorge Celedón. Y representa uno de los grandes éxitos de Sebastián Yatra en los últimos 2 años. Dharma, Dharma, sí. Bueno, con esta alegría, con este sabor, continuamos en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con los primeros invitados de nuestro programa. Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con nuestros primeros invitados. Hoy día muy importante en la política española. Pedro Sánchez será investido por tercera vez. Pero eso sí, a diferencia de las anteriores, hay una enorme polémica, no solamente en el ambiente político, sino también en las calles de España. La pausa y ya volvemos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Por esos momentos que queremos compartir con nuestra familia, con amigos.